Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo en este día jueves 29 de octubre. Y como es habitual, para conocer, para desentrañar lo que echa cada noticia, nos acompaña la abogada de Derechos Humanos, también dirigente del Partido Comunista de Chile, Julia Urquieta. ¿Cómo está, Julia? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos, me imagino, al igual que usted, por los resultados del día domingo, ¿no? Finalmente se impone la opción del apruebo en casi un 80%. ¿Cómo recibe usted, como abogada de Derechos Humanos, dirigente política, parte del comando Apruebo Chile Digno, estos resultados categóricos del plebiscito? Bueno, yo creo que el día domingo 25 fue un gran día histórico para todos los chilenos y para todo el pueblo de Chile, porque este fue un gran triunfo popular. La verdad es que esto no fue una cosa al azar, fue parte de un proceso de acumulación de fuerza de muchos años de lucha, que se expresaron este día 25 con este gran triunfo. Esto ha sido parte de una lucha acumulada de estudiantes, de trabajadores, de pobladores, del mundo de los derechos humanos, y también de todas las víctimas que lucharon y entregaron su vida en estos años de lucha. Entonces yo creo que ha sido un gran día y las tareas que vienen por delante son muy desafiantes también. Y este triunfo tiene un sello importante porque es un contexto, por una parte, de crisis económica, sanitaria, y también enfrentados a una campaña del terror y una represión nunca antes vista ejercida por este gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que lo más grave, que es lo que está ocurriendo en Chile, es que algo que esperábamos que no hubiera ocurrido, y es que en Chile se volvieran a violar los derechos humanos en forma grave, masiva y sistemática, como ocurrió durante la dictadura. Durante el estallido social del 18 de octubre del 2019 y en los días posteriores, y en cada una de las movilizaciones que se han realizado este último tiempo, incluso las previas al plebiscito, la represión, la brutalidad de las fuerzas represivas fue tremenda. Entonces yo creo que lamentablemente, como siempre, la derecha cree que la única manera de parar la movilización social, de evitar que el pueblo se movilice reprimiéndolo, y yo creo que ese es su gran error, porque precisamente la experiencia nos ha demostrado que entre más se reprime, más la rabia de la gente y más ganas de luchar. Entonces la gente sale con mucha mayor fuerza, porque la movilización multitudinaria el día domingo fue impresionante, después del triunfo en la Plaza de la Dignidad en la noche. Y eso expresa que hay un pueblo que está dispuesto a seguir luchando pese a la represión, pese a la violación a los derechos humanos, y eso es muy importante porque eso es lo que nos permite que este triunfo no sea una golondrina que pasó, sino que sea realmente el inicio de un proceso de transformación social que Chile necesita. Usted decía hace un rato atrás algo que es muy llamativo, muy importante, ¿no? La lucha está por venir. Claro, porque hay que conseguir también ahora los dos tercios de constituyentes para poder efectivamente hacer cambios en la Constitución. Bueno, yo creo que ese es el gran desafío. Yo espero que este pueblo chileno, que ha tomado cada vez más conciencia de su rol, yo creo que el hecho, como dijo el CERVEL, que había sido esta la jornada de votación más grande y más importante en la historia de Chile, es muy significativo, porque precisamente el temor y lo que había estado ocurriendo desde que se terminó el voto obligatorio es que cada vez menos chilenos iban a votar. Entonces ahora sobre todo los jóvenes han tomado nuevamente conciencia de la importancia del voto, de la expresión del voto, y eso se vio en cómo la gente votó apruebo y también votó convención constitucional, y eso expresa un nivel de conciencia muy alto. Entonces yo creo que espero que este pueblo también entienda de que no puede seguir votando por los mismos, y se produzca un cambio importante en quienes sean constituyentes, porque ya se está viendo acá como siempre todos tratan de arreglarse los bigotes, como se dice en buen chileno, y ya presentaron un proyecto que ya había fracasado, en la cual quieren volver a repetirse el plato aquellos que quedaron sin posibilidades para volver a reelegirse. O sea, quieren los mismos de siempre seguir usufructuando el poder. Entiendo que es importante, Julia, lograr una participación efectiva de los pueblos originarios, también ver o corregir la legislación sobre los independientes que tienen dificultades específicas para poder postular al cargo de constituyente. Hay una serie de elementos que ensombrecen en parte o empañan un poco lo que debería ser esta perspectiva democrática del plebiscito de salida del año 2022. Bueno, yo creo que, como se ha dicho por parte de muchos sectores, aquí hay una gran deuda con los pueblos originarios, a quienes esperamos que se les entreguen los escaños que ellos necesitan. Está pendiente el debate que tendría que resolverse en estos días en el Senado. Está el tema de la bajada de la cuota para los independientes, pero como muchos han dicho, la verdad que ha sido como un engaño, porque en realidad no ha sido tanta la bajada, y va a ser siempre difícil para los independientes poder participar. Y también el tema de la paridad de género respecto a la participación femenina, entonces, porque eso es lo que hace la diferencia con los mismos de siempre, que quieren volver a repetirse el plato y parece que no quieren abrirle posibilidades y oportunidades a nuevas generaciones, a nuevos dirigentes, y quieren seguir ellos mismos manipulando, porque de hecho ya se ve, y sobre todo la derecha encabezado por Longueira, han dicho que ellos van a encabezar la lista de los constituyentes, o sea, los mismos de siempre, los mismos que participaron con la dictadura, los mismos que participaron posteriormente y quieren seguir en las mismas. Entonces yo espero que la gente sea más sabia y vote por nuevos dirigentes, nuevas caras, nuevos rostros y nuevas posiciones también, que representen lo que el pueblo realmente quiere, porque la derecha ya no puede engañar a nadie ya. Bajo su perspectiva como dirigente del Partido Comunista, ¿qué piensa respecto a este llamado permanente, esta palabra que se ha usado tanto en los últimos días, que es la unidad? ¿Ve posibilidades, por ejemplo, de establecer listas únicas, o por lo menos uno o dos listas que permitan derrotar a la derecha, entendiendo que la derecha siempre en estas circunstancias, usted sabe bien, tiende a unirse y a cohesionarse para poder obtener sus beneficios? Bueno, nosotros siempre hemos buscado la unidad en las condiciones más difíciles, buscamos la unidad durante la dictadura cívico-militar, la unidad de las fuerzas opositoras y que luchaban contra la dictadura, buscamos la unidad posteriormente también de la oposición que se expresó en la nueva mayoría, y hemos seguido buscando la unidad, pero está claro que no puede ser la unidad por la unidad, ni la unidad a costa de cualquier cosa, y eso hemos dicho. O sea, hoy día no estamos dispuestos a aceptar un chantaje por obtener la unidad, ni tampoco una unidad que no esté cimentada en alguna plataforma mínima de acuerdo. Ya la experiencia de la nueva mayoría nos demostró lo difícil que es la unidad, y a pesar de que ahí existía un programa que compartíamos, sin embargo en la práctica fue muy difícil de gobernar porque afloraron las diferencias entre los distintos sectores. Entonces, hoy día la verdad es que lo que dificulta la unidad es la dificultad que tenemos para ponernos de acuerdo en aquellas cosas que son esenciales para el país, como la construcción de democracia, de los cambios que el país necesita, una posición respecto a los recursos naturales, una posición respecto al modelo económico. Es decir, hay temas cruciales en el país que lamentablemente, como se ha demostrado, por ejemplo, el tema de la reforma previsional, llevamos años tratando de ponernos de acuerdo y es muy difícil porque las posiciones están muy lejanas. Nosotros aspiramos a un sistema público de pensiones y otros insisten en seguir aferrados a la AFP. Entonces, la verdad es que aquí lo que hay que poner al centro son los intereses de la mayoría, y esto tendrá que resolverse democráticamente, porque efectivamente lo peor que podría pasar es que después de todo este proceso llegáramos a la constituyente, no alcanzáramos los dos tercios y quedáramos en un empate, porque eso va a ser un problema, a pesar de que hay un plebiscito de salida. Pero ese plebiscito de salida, si no se logran resolver ciertas cuestiones dentro de la constituyente, va a ser bastante difícil también. Sí. Entonces, hay que construir la unidad, pero es importante construir la unidad sobre la base de una plataforma mínima de acuerdo que nos permita tener claro y ofrecer al país una alternativa opositora clara y que coincida en cambios sustanciales que el país requiere en el momento actual y que el país ha pedido, que son la terminar con la desigualdad social, buscar que en definitiva los ricos contribuyan en lo que corresponde, que se termine con toda forma de corrupción en el país y que podamos tener una democracia realmente representativa y no este remedio de democracia con estos quórums supramayoritarios que distorsionan toda la realidad. Julia, bajando un poco, ¿no?, este contraste de una constitución a otra, entiendo que hay muchos personas, no sé si es el caso suyo, pero muchos que entran a estudiar Derecho, la carrera de Derecho, con la Constitución de 1925 como texto de estudio, y después culminan su carrera y deben ejercer su profesión como abogados con la Constitución de 1980. ¿Ve usted una, o notó usted una diferencia en la praxis, la práctica? ¿Cuáles son los puntos que usted marca, ¿no?, como una diferencia sustancial en esta Carta Fundamental que nos rige desde 1980? Bueno, la verdad que lo que estudiamos Derecho en esa época, en los años de la dictadura, fue bastante difícil nuestro estudio, porque en primer lugar, no es que estuviéramos con la Constitución del 25, cuando empezamos a estudiar no teníamos Constitución, porque lo que hizo la dictadura fue terminar con la Constitución del 25 y dejarnos sin Constitución, y quedaron como cierto capítulo sobrevivientes de la Constitución del 25, y después ellos crearon la que se denominó las Actas Constitucionales, y el año 80 surge, o sea, hasta el año 80 que surge la nueva Constitución, hasta esa época lo que estaban rigiendo eran las Actas Constitucionales. Entonces, que creó la propia dictadura. Entonces, recién el año 80 se empezó, digamos, a trabajar con la Constitución del 80. Después vino la reforma del 2005 de Lagos, que creyó él que con ponerle su firma y hacerle algunos cambios cosméticos, esa Constitución iba a ser más democrática. Y bueno, y la Constitución, y después hubo otras reformas parciales y terminamos lo que tenemos hoy día. Bueno, yo diría que el cambio más importante fue el que se hizo durante la nueva mayoría, que fue terminar con el sistema binominal, porque en realidad todos los cambios que se hicieron en el año 2005 no terminaron con el binominalismo, que era la principal traba, y ha sido precisamente el término del binominalismo el que ha permitido en algo destrabar los enclaves dictatoriales, pero todavía son insuficientes. Entonces, todavía vemos que para producir cambios reales necesitamos terminar definitivamente con la Constitución del 80. Y es llamativo también el hecho de que en otros países que son manejados, por ejemplo España, le menciono, por dictadores, muere Franco y a los pocos años inmediatamente se genera este cambio, esta creación de la Constitución española actual. En cambio, aquí en Chile esperamos prácticamente 30, 32, 33 años y recién ahora podemos sacarnos un poco esta piedra de tope que es la Constitución de Pinochet. Bueno, la verdad que Chile, hay que lamentar que le ha faltado, a mi modo de ver, audacia y valentía a los dirigentes políticos que han gobernado, digamos, durante estos años, ya en precisamente terminar con el legado de la dictadura, porque la gente se olvida de que nosotros, a pesar del plebiscito del año 88 y que muchos dijeron, bueno, terminamos con la dictadura, con un lápiz, qué sé yo, que aquí, que allá, lo cual no es así, porque en realidad lo que permitió también, igual que ahora, terminar con la dictadura en ese periodo, por lo menos formalmente, fue la lucha popular. Después del plebiscito del año 88, Pinochet siguió como comandante en jefe 8 años, sí. 8 años de la transición democrática. Entonces, imagínese como y luego, señora Julia, como senador también. O sea, pero eso fue la etapa posterior. Claro. Primero que permaneció como comandante en jefe y después iba a ser senador vitalicio. Y ahí fue donde lo pidió, digamos, la detención en Londres y ahí fue donde nosotros pudimos interponer la querella, que en la práctica permitió después su desafuero y que se lo procesara y, bueno, definitivamente se tuviera que ir para la casa. Así es. Entonces, resulta que Pinochet estuvo durante parte importante de la transición a cargo del ejército, y es como yo digo siempre, el gato cuidando la carnicería. Entonces había un temor, acuérdese del boinazo, ya. Entonces había mucha gente atemorizada. A mí me extrañaba que en esa época todavía había gente que tenía mucho temor de un posible nuevo golpe, etcétera. Entonces yo creo que ha faltado valentía, y hoy día es lo que vemos, y eso es lo que expresa el gran triunfo y lo que han mostrado los jóvenes en este último tiempo, de que hay que enfrentar con valentía los resabios de la dictadura que todavía tenemos y atrevernos a cambiar Chile, y para eso tenemos que luchar con todo lo que tenemos. Julia Urquieta, abogada de Derechos Humanos, dirigente del Partido Comunista, le agradecemos su gentileza a esta hora de la mañana con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Y nosotros damos por finalizada esta edición de Entre Telones de este día jueves. Agradecemos su preferencia y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.